¿Qué nos indica esta sintonía? Esta sintonía nos indica que estamos de sábado y volvemos con Toma Nota. En este cuarto programa de Toma Nota es el turno de la guitarra por tablatura y por ello nos acompaña María de Toro López, la profesora de guitarra por tablatura de la Escuela de Música de Bolaños de Calatrava. Su pasión por la música le viene de niña. Recuerda que ya a corta edad, a los 3 años, María se quedaba boba escuchando cantar y tocar a su padre. A la edad de 7 años, María empieza a recibir sus primeras clases de guitarra. Se inicia con Isabel Chacón y más tarde con Juan Antonio Córdoba, su gran maestro, que le iniciará en el apasionante mundo del flamenco. Además de la guitarra, María también comenzará a formarse como cantante, recibiendo sus primeras clases de canto de la mano de Justo Fernández y más tarde de la soprano Patricia Gonzalo. Actualmente sigue formándose en canto junto a la soprano Cristina Gómez Limón. Junto a la profesora de guitarra por tablatura están dos de sus 19 alumnos, Gemma María Vaz Rodrigo y Cristina Bao Sánchez. Las dos alumnas de 16 y 17 años de edad nos contarán su testimonio personal acerca del instrumento que han elegido. Para ello responderán una serie de preguntas que les haremos justo después de hablar un poquito y conocer algo más del instrumento protagonista de hoy, la guitarra. Y para romper el hielo vamos a escuchar La Farruca. Buenos días, chicas. Muy buenos días. Bueno, cuéntame un poquito, María, ¿qué es La Farruca? Bueno, el nombre de farruca, según algunos autores, procede de la forma que en Andalucía y en Cuba se denomina a los gallegos y asturianos recién salidos de su tierra. También es una forma de llamar a los franciscos en Andalucía, farrucos. La farruca se suele emparentar con Galicia debido a que en algunas de sus coplas que se hace alusión a esta tierra. Sin embargo, los elementos musicales que la constituyen pertenecen su mayoría al complejo genérico de los tangos. Su relación con Galicia o Asturias puede establecerse a partir de la melodía descendente que se realiza sobre la vocal A al final de cada copla y para cerrar el cante, que de cierta manera tiende a imitar el melos galaico. En el cante vendrá impulsada por el mochuelo y Manuel Torre. Le decimos que farruca se le dice a los franciscos, ¿no? Sí. Aquí les decimos pacos y allí farrucos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ello. La farruca es un audio que han grabado los chicos estos. Sí, es una pieza que solemos tocar allí en clase y que los chicos, algunos de mis alumnos, ya tocan muy bien. Muy bien, pues vamos a disfrutar de esta farruca. Vamos a disfrutarla. Thank you. Bueno, seguimos aquí, seguimos en Toma Nota y por ello saludamos a Gema María Abao Rodrigo y a Cristina Abao Sánchez. Buenos días, chicas. Hola. Buenos días. Buenos días. Vamos al instrumento protagonista. ¿Os parece bien? Precioso instrumento este, tan sugerente como es la guitarra, con cuerpo de mujer, se podría decir. Bueno, chicas, pues este instrumento es el protagonista, la guitarra, y vamos con la historia, ¿no es así? Sí, vamos a conocer un poquito. Me ayudarán mis alumnas a conocer un poquito más este instrumento. La guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una caja de madera, un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero y seis cuerdas. Sobre el diapasón van incrustados los trastes que permiten las diferentes notas. Su nombre específico es guitarra clásica, guitarra española, guitarra criolla o guitarra acústica. La guitarra ha sufrido variaciones en su forma a lo largo de los siglos. Además del número de cuerdas, las variaciones del instrumento han surgido para adaptarlo a las necesidades del intérprete para adoptar la forma actual. Este instrumento está fabricado con madera prácticamente en su totalidad. Básicamente, la guitarra está compuesta por la caja de resonancia, el mástil, el puente, el diapasón, los trastes, las cuerdas y el clavijero. De los orígenes y la evolución de la guitarra, la verdad es que no están demasiado claros, ya que numerosos instrumentos similares eran utilizados en la antigüedad, por lo que es usual seguir la trayectoria de este instrumento a través de las representaciones pictóricas y escultóricas encontradas a lo largo de la historia. Existen evidencias arqueológicas en bajorrelieves encontrados en Alasa Yuhuk, norte de la actual Turquía, de que en torno al año 1000 a.C., los hititas y asirios crearon instrumentos de cuerdas parecidos a la lira, el instrumento de varias cuerdas más sencillo y antiguo del mundo, pero con el agregado de una caja de resonancia, por lo que serían antecesores de la guitarra. También se han encontrado representaciones en dibujos del antiguo egipcio que se asemejan a un instrumento similar a la guitarra. Existen dos hipótesis acerca de sus orígenes. Una de ellas le da un origen grecorromano y afirma que es un descendiente de la fidícula, y la otra considera que la guitarra es un instrumento introducido por los árabes durante la conquista musulmana de la península ibérica y que posteriormente evolucionó en España. Según la primera hipótesis, estos instrumentos llegaron hasta los griegos, que deformaron ligeramente su nombre, kizara o ketara, que en castellano se terminó llamando cítara. Este hecho ha dado lugar a suponer que la guitarra deriva de la cítara griega y romana, a las que se le habría añadido un mango al comienzo de nuestra era. Muchos estudiosos y musicólogos atribuyen la llegada de la guitarra a España por medio del Imperio Romano en el año 400. La otra hipótesis sostiene que el primer instrumento con mástil fue la oud árabe, cuyo nombre los españoles terminaron fundiendo erróneamente con su artículo la oud. Femenina se convirtió en el masculino laúd. Fueron precisamente los árabes quienes introdujeron el instrumento en España, donde evolucionó de acuerdo a los gustos musicales de la plebe bajo dominación musulmana. En la India, estos instrumentos eran conocidos en idioma sánscrito como sitar, instrumento descendiente de la vina, palabra que proviene de dos palabras indoeuropeas que darían origen a la palabra española guitarra. La Edad Media. En los siglos XI y XII pueden distinguirse dos tipos de guitarres o guiternes. Por un lado, la morisca o mandora, con forma ovalada de media pera y que se asemeja al laúd árabe y a la mandolina. Por otro lado, la guitarra latina, una evolución de las antiguas cedras, cítoras y cítaras, de fondo plano, unida por aros con mango largo y cuyo clavijero era similar al del violín. La primera de ellas concuerda con la hipótesis del origen oriental de la guitarra, una especie de laúd asirio que se habría extendido por Persia y Arabia hasta llegar a España durante la estancia árabe en la península ibérica. La segunda reforzaría la hipótesis del origen grecolatino del instrumento, Ambos tipos están representados en las miniaturas de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio de 1270, aunque una de las representaciones más antiguas que se conservan está en Europa Occidental, en un pasionario de la abadía de Wifalten del año 1180. En el siglo XIV, los poetas medievales franceses Guillaume de Machaut y Eustace de Cham nombran en sus obras a la guitarra sin precisar el tipo. La guitarra latina evolucionó hasta dar lugar a dos instrumentos diferentes, la vihuela, que estaba dotada de 6 órdenes y que tuvo una amplia difusión entre la aristocracia y los trovadores y músicos profesionales, y la guitarra, de 4 órdenes y de uso más popular. María, como estamos viendo, la música es una necesidad intrínseca al ser humano. Desde los orígenes del instrumento se ve bastante claro, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que yo creo que la música siempre ha formado parte del ser humano. Desde siempre. Sí, sí. Bueno, ¿y qué nos va a contar el siglo XVI? Bueno, con el siglo XVI va a seguir todavía un poquito Cristina, y vamos con él, Cristina. El siglo XVI. 3 libros de música en cifra para vihuela, publicado en 1546 por Alonso Mudarra, contiene la primera obra para guitarra de 4 órdenes. En el siglo XVI comienzan a realizarse numerosas composiciones para guitarra. Esta gran producción tiene como centro a España. La primera obra para guitarra de 4 órdenes aparece en la obra 3 libros de música en cifra para vihuela, por Alonso Mudarra en Sevilla. En esa época era habitual confundir los nombres de estos instrumentos y fue a finales del siglo cuando comenzaron a diferenciarse. La guitarra fue utilizada principalmente como instrumento de acompañamiento y principalmente con la técnica del rasgueado. Y ahora vamos al siglo XVII, ¿no es así? Así es, Gemma. Vamos a ello. El siglo XVII. El tratado más antiguo sobre la guitarra española fue publicado en Barcelona en 1596 por Juan Carlos Amat con el título de Guitarra Española de 5 órdenes. En 1606, Girolamo Montesardo publicó en Bolonia la primera gran obra para guitarra titulada Nuova Invenzione de Inventuora Personate il Bellati Sopra la Chitarra Española y Gea Colonna, Intovalatura di Chitarra a la Española en 1920. Habitualmente se atribuye la inclusión de la quinta cuerda al músico y poeta andaluz Vicente Espinel. La atribución de esta invención la realizó Lope de Vega, pero fue refutado por Nicolás Doiqui de Velasco en 1640 y por Gaspar San en 1684, en sus tratados sobre la guitarra española. Sustenta sus afirmaciones en el hecho de que 11 años antes del nacimiento de Espinel, Bermudo mencionó una guitarra de 5 órdenes. No obstante, aunque Espinel no fuera el inventor de la guitarra española de 5 órdenes, probablemente fue quien más se encargó de la difusión popular en todas las clases sociales de España. El nuevo método por cifra para tañer la guitarra de 5 cuerdas, publicado en 1630, Doiqui de Velasco, el más antiguo conocido, y en él afirma: en Francia, Italia y demás países a la guitarra se le llama española, desde que Espinel puso la quinta cuerda, quedando tan perfecta como el laúd, el arpa, la tiorba y el clavicordio, y aún más abundante que estos. Otros autores contribuyeron de forma destacada a la literatura sobre la guitarra, como Luis de Briceño en 1626, Lucas Ruiz de Ribayaz y Francisco Guerau, entre otros. En la península ibérica, la guitarra era muy utilizada a finales del siglo XVII, cuando Gaspar Sanz compuso su instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos, hasta teñirla con destreza. Anteriormente había guitarras de 9 cuerdas, una cuerda simple y 4 órdenes. En todo caso, parece claro que fue en España donde tomó carta la naturaleza, pues a diferencia de las guitarras construidas en otros países y lugares de Europa, donde se fabricaban guitarras sobrecargadas de incrustaciones y adornos que la hacían casi imposible de tocar. La guitarra española se hacía para ser tocada y fue tan popular que incluso Sebastián de Corbarrubias, capellán de Felipe II y lexicógrafo español, llegó a decir: la guitarra no vale más que un cencerro, es tan fácil de tocar que no existe un campesino que no sea un guitarrista. Aunque todos los países reivindican su intervención en la invención de la guitarra, con especial mención de Francia. Aspectos tales como la forma, la estructura y la afinación derivan directamente de la guitarra, tal como los luthiers ibéricos la designaban, sin olvidarnos de los europeos como Johann Stauff, de quien derivan los diseños de su discípulo Martín. Bueno, y al siglo XVIII y XIX, ¿quién nos lo presenta? Contarnos un poquito. Pues va a seguir un poquillo más Gema. Va a seguir un poquito más Gema. De la modernidad. De esa época, sí. El siglo XVIII y el XIX. Iniciado el siglo XVIII por Jacob Otto, agrega la sexta cuerda a la guitarra y se estandariza la afinación moderna, el cambio más significativo sufrido por este instrumento. A mediados del siglo, la historia de la guitarra moderna alcanza un gran apogeo con el español Francisco Tárrega, creador de la escuela moderna y autor de cambio en el uso del posicionamiento de las manos y la manera de pulsar las cuerdas. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, algunas guitarras usaban seis cuerdas simples y emplearon unas barras de refuerzo debajo de la tapa armónica. Estas barras fueron añadidas para reforzar la estructura y permitieron adelgazar la tapa para obtener una mayor resonancia y una mejor distribución del sonido a lo largo de la tapa armónica. Otros desarrollos contemporáneos incluyen el uso de un mástil reforzado y elevado usando madera de ébano o palisandro, y la aparición de un mecanismo de tornillo metálico en lugar de las clavijas de madera para afinar. Es importante destacar que el trastero elevado ha tenido un gran impacto en la técnica del instrumento porque las cuerdas estaban demasiado lejos de la tapa armónica, de forma que había que apoyar uno de los dedos de la mano derecha para que sirviera de soporte a los demás. Estas guitarras serían reconocidas inconfundiblemente como las primeras guitarras clásicas. En los comienzos del siglo XIX, en los trabajos de los españoles Agustín Caro, Manuel González, Antonio de Lorca, Manuel Gutiérrez y otros constructores europeos incluyeron a René Laconte y al vienés Johann Stauffer, encontramos las características de las percusiones más directos de la guitarra clásica moderna. Johann Stauffer tiene una reputación legendaria. En su tienda aprendió a construir guitarras Martín, que luego se trasladarían a Estados Unidos y cuya firma siguen construyéndose guitarras hoy en día. También desarrolló el trasero elevado, a petición de Luigi Leganini, el guitarrista y primer intérprete de los conciertos del violista genovés Niccolò Paganini. Sus otros avances en la construcción de la guitarra incluyen un mástil ajustado y reforzado con acero y las clavijas de tornillo sin fin que todavía se usan en las guitarras modernas. Hacia 1850 empezó el trabajo de Antonio Torres Jurado. Con el apoyo de Julián Arcas, ambos almerienses, y sus propias y brillantes instrucciones, Antonio Torres Jurado refinó los soportes estructurales de la guitarra, incluyendo siete varas extendidas bajo la tapa armónica. Aumentó también el tamaño de la caja de resonancia y el ancho del mástil. Estas innovaciones influyeron en la mejora del instrumento del sonido y la respuesta en los bajos, así como el descubrimiento de una técnica para la mano izquierda para el enriquecimiento del repertorio. Ahora la guitarra ya estaba preparada tanto para las demandas del solista como para las del conjunto instrumental. La tradición constructiva en Almería se ha mantenido hasta nuestros días con constructores como Gerundino Fernández García. Vamos, por lo que se podría decir que el siglo XIX ya conocemos la guitarra más o menos como la conocemos hoy día. Sí, prácticamente ya está como ha llegado a nuestras manos. Exactamente, bueno, y el siglo XX, contadnos un poquito de este siglo que hemos dejado hace poquito atrás. ¿Quién nos cuenta? ¿Gema? Bueno, Cristina. Venga, Cristina, nos cuenta el siglo XX. El siglo XX. El luthier español José Ramírez III, junto al guitarrista Narciso Yepes, le agregaron cuatro cuerdas más en las graves, sobre un amplio mástil cuyos múltiples trastes permitieron ampliar notablemente la gama de sonidos de la mano izquierda. Narciso Yepes tocó por primera vez esta guitarra de 10 cuerdas en Berlín en 1964, y a partir de ese año fue su instrumento habitual en los conciertos, especializándose en piezas renacentistas y barrocas. Bueno, pues ya hemos visto la evolución y la vida de la guitarra hasta llegar a lo que conocemos actualmente por guitarra, esas seis cuerdas. Sí, ahora también Cristina nos va a decir los tipos básicos de guitarra que hay, ¿verdad, Cristina? Claro. Los tipos de guitarra. Hay dos tipos básicos de guitarra, la guitarra clásica y la guitarra flamenca, de tamaño ligeramente menor que la clásica. distintas maderas y otras variaciones que la hacen menos resonante pero más percusiva. Una variedad de la guitarra clásica o española es la guitarra acústica, cuya diferencia principal es el material de sus cuerdas, que es el metal en lugar de la tripa o el nylon. Procede de Estados Unidos. Suele ser de mayor tamaño y con el tiempo evolucionó para adoptar un sistema alimentado por energía eléctrica, pastillas eléctricas, dando lugar a la guitarra eléctrica. Bueno, pero a vosotros os gusta la guitarra española. Nos gusta la guitarra española y la guitarra flamenca también. Y la guitarra flamenca. Sí. Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Cuéntanos, María. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema que grabaron los chicos allí en clase, que se llama Que canten los niños, y que es un tema muy conocido de José Luis Perales. Pues vamos a escuchar Que canten los niños, interpretados por estos alumnos tuyos. Yeah. Esta canción me recuerda al Día de la Paz. En el Día de la Paz la tocábamos allí en el cole y me ha recordado a ella, una bonita canción, la de este José Luis Perales. Y bueno, y ahora vamos, ¿qué es la guitarra por tablatura? Cuéntanos, María. Bueno, pues la guitarra por tablatura es un método de representar la música por medio de diagramas que muestran al alumno dónde poner los dedos en el diapasón del instrumento, en lugar de señalar el sonido y el ritmo que se producen como ocurre en la partitura. Está integrada por 6 líneas que representan las 6 cuerdas de la guitarra. La línea de arriba representa la primera cuerda o la más delgada de la guitarra, mientras que la línea de abajo representa la sexta o la más gruesa de la guitarra. Una línea vertical indica el principio o final de un compás y la doble línea vertical indica el final de la tablatura. Vamos, por lo que vemos, eso es otra forma de leer música o de hacer música. Sí, es una forma más sencilla de interpretar la música y también es más rápida. También es menos completa. Hay que decir que la guitarra clásica, cuando ya tienes una formación musical, pues la interpretación es total. Exactamente, sin recurrir al lenguaje musical. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, cuéntanos más de la guitarra por tablatura. Bueno, pues los números que encontramos sobre cada línea indican el espacio en donde se debe pisar la cuerda con los dedos de la mano izquierda y tocarla con la mano derecha. Cuando se representan números fuera de la tablatura, generalmente abajo, indican que los dedos, con qué dedos de la mano izquierda deben ser presionadas las posiciones que te indica la tablatura. El número 1 indica en el dedo índice, el 2 el medio, el 3 el anular y el 4 es el pequeño o meñique. La duración del sonido será el aspecto en el que la tablatura va a diferir más con la partitura. La mayoría de las tablaturas no te dan información sobre la duración de las notas. El espacio entre los números te indicará qué nota dura más que otra. Aquí tenemos que recurrir un poquito del oído. Que es bastante importante. En tablatura siempre es importante el oído. Para un músico es muy importante, pero en tablatura es importantísimo. Importantísimo. Sí. Bueno, ¿y qué te parece si vamos con unas sevillanas instrumentales? Pues a mí me parece estupendo. Además, justamente las dos alumnas que tenemos aquí, Gemma y Cristina, las tocan estupendamente. Bueno, pues vamos a escuchar esta sevillana instrumental. Thank you. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. ¿Qué te parece, Rocío? Bueno, me recuerda mucho a Andalucía. Tú sabes que yo tengo mi corazón partido. Vamos, que he estado muchos años allí. Que te ha robado Andalucía el corazón. Total, yo creo que me lo tiene secuestrado. Ya no hay forma de que vuelva. Lo tengo dividido. Bueno, Rocío, ¿qué te parece si vamos al testimonio musical? Porque las protagonistas son Gema María Baos y Cristina Baos también, ¿verdad? Hola, Cristina. Hola, Gema. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal esta experiencia radiofónica, así que estáis empezando como algo nuevo? Pues muy interesante. ¿Sí? ¿Habéis hecho radio alguna vez? ¿Habéis estado en la radio? Sí, tuvimos un programa de catequesis y ya habíamos venido varias veces. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Os gusta? Sí, muy bien. Yo, de hecho, me quiero dedicar a esto. Ah, no me digas, que eres el periodista. Antonio, nos va a salir una competidora. Competencia, eso es bueno, eso es bueno. Eso está muy bien. Bueno, pues ya sabes que aquí, bueno, si tienes alguna idea o algo, vamos a estar aquí esperando así propuestas interesantes. Pues muchas gracias. Así que ya nos cuentas. Luego ya cuando cerremos el micro hablamos, si quieres. Bueno, Gema, cuéntame algo más de tu experiencia musical. ¿Por qué elegiste tú la guitarra y no otro instrumento con todos los que hay? Yo tenía una guitarra vieja de mi tío en mi casa y siempre desde pequeña me había llamado la atención y yo cogía la guitarra y me ponía a tocar, me la inventaba, pues no tenía ni idea. Y ya así me dijo mi madre, dice, pues te podías apuntar. Entonces, pues como me llamaba la atención, hablé con una amiga que iba también a la escuela de música y decidí apuntarme. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo guitarra, Gema? Este es mi segundo año. Tu segundo año. ¿Y por qué la guitarra y no sé, el oboe o la flauta, travesera? ¿Por qué la guitarra? No sé, a mí me llamaba la atención porque ya tenía una vieja que de todas formas tuve que comprar otra, pero me parece un instrumento que tiene una melodía muy bonita, hace un instrumento de cuerda y también me gustaba el piano también porque era de cuerda, pero me parecía más difícil, entonces elegí la guitarra y creo que con la guitarra podía tocar más canciones. Claro, pero la guitarra también tiene una limitación, que no puedes actuar en una orquesta o en un... porque la guitarra no te permite salirte a una banda o hacer un número... Sí, pero yo quería un instrumento que fuera para tocar yo para mí, no para mostrarme a la gente o para tocar en una orquesta como en un concierto, sino para tocar yo música y sentirme yo bien con él. Ah, muy bien. Eso está muy bien. Y por eso también te gusta cantar, me imagino, ¿no? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Y cuál es tu tipo de música preferida o con el que más te identificas? Me gusta toda la música, la verdad. Prefiero el pop o algún... Pero vamos, todo. Todo. Y bueno, entonces me dices que la escuela de música llegaste por esa guitarra vieja que tenías y te animaste a entrar ahí. ¿Cuántos años llevas en la escuela de música? Llevo 2 años. Dos años. Sí. ¿Y la experiencia qué tal? Genial. ¿Sí? ¿Estás aprendiendo un montón? Sí. Bueno, ¿y la profe? ¿Cuál es tu percepción de la profe? Uy, la profe. ¿Qué tienes? ¿Qué tal? Ahora que no nos oye. ¿Qué tal, profe? Sí. Ahora que no nos escucha. No, la profe pues muy buena. La verdad es que sí, que nos llevamos muy bien desde el principio que llegué. Pues hicimos muy buena amistad y nos llevamos genial. Nos reímos mucho en clase. Eso es muy importante porque es una manera también de aprender, de sentirse a gusto, de no ponerse nervioso. Y si tienes una complicidad con el maestro, con la maestra, siempre eso está muy bien. ¿Y estás haciendo algún curso de guitarra además de lo que estás estudiando en la escuela de música? ¿Estás en el conservatorio? ¿Haces algún estudio...? No, yo lo que hago en la escuela de música con María y en mi casa lo que practico. ¿Y tienes pensado ir al conservatorio en un futuro? Pues no creo, no sé si a lo mejor en el futuro siguiera aumentando mi aprendizaje, pero ahora mismo yo quiero tocar la guitarra para mí y para tocar con mi familia, con mis amigos, y tampoco tengo una idea de llegar a ser una música profesional. O sea, que tú lo haces un poco más como hobby, sí, como sensación de bienestar, ¿no? Porque donde hay guitarra hay alegría, ¿verdad que sí? Claro que sí. Para llevártela a la fiesta y... O sea, que tú digamos que eres un poco el alma de la fiesta de tu familia, ¿no? Cuando haya una reunión familiar, sacas tu guitarra y eres un poco la que lleva la voz cantante, nunca mejor dicho, o lo haces en plan... Eres vergonzosa. Hombre, vergonzosa no es que sea mucho, pero ahora mismo no... Todavía tengo que aprender mucho todavía. Alguna vez me la he llevado, alguna comida. Bueno, ¿y este instrumento cómo te parece de complicado, Gema? ¿Es difícil la guitarra? Yo creo que, como cualquier instrumento, hay cosas más difíciles y cosas más fáciles. Ya depende del nivel. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la guitarra todos los días a estudiar? Yo ahora mismo con el lío que tengo con los exámenes y todo, la verdad que poquito, pero me gustaría dedicarle más tiempo, a lo mejor los sábados por la mañana o los viernes antes de ir a clases. ¿Qué curso estás haciendo? Primero de bachillerato. Y bueno, lo llevarás bien, ¿no? Sí. Te da tiempo a compaginar un poquito la música, sí, con el cole, ¿no? Con el instituto en este caso. Y cuéntame, si tuvieses que definir qué es para ti la música, ¿qué me dirías? La verdad es que es difícil porque, no sé, yo diría que la música es como una forma de soñar. A la vez que tocas te imaginas una historia y depende del tipo de música que sea, si es triste o si es alegre, te hace sentir así. Qué bonito lo que me dices. Y cuando tú tocas, por ejemplo, ¿qué sueles sentir? ¿O tienes muchos sentimientos que se te acumulan cuando estás tocando, según el tipo de pieza que sea o el autor? Pues cuando toco, la verdad es que me gusta imaginarme la canción, o si es una pieza melódica que no tiene letra, pues me gusta imaginar alguna historia. Entonces es como que te transporta, y depende del tono, si la música es triste, pues como que te apaga más. Y si es más alegre, pues te anima. O sea, que tú, digamos, que te creas como un universo diferente, nuevo, con esa música, en el que te dejas llevar y estás ahí. Sí. Y cuando tocas música, o cuando escuchas música, ¿la música siempre está presente en tu vida? ¿De qué manera? ¿A través de la radio? ¿Te pones tu propia música? ¿Cuando estás estudiando? ¿Cuando estás con amigos? ¿Cuál es, digamos, el momento más importante de la música en tu vida? Yo creo que la música está siempre presente en nuestra vida, no sé. Desde por la mañana que ya te suena la alarma del despertador, que como todo el mundo ahora mismo con los móviles es una canción, hasta cuando estás con los amigos en un bar o cuando estoy tocando la guitarra, en todos los momentos está presente la música, incluso cuando vas por la calle y oyes música de un coche, de cualquier sitio. ¿Y cómo sería un mundo sin música entonces para ti? Yo creo que sería un mundo aburrido y soso. ¿Vas a debutar o has debutado en algún espectáculo de la Escuela de Música, o has organizado, que hayan organizado algún espectáculo, o tienes previsto intervenir en algún grupo, o has formado tu propio grupo con algunos compañeros o compañeras? Pues en la Escuela de Música, con el grupo de tablatura, todos juntos hemos hecho dos audiciones ya. Bueno, yo he estado presente en dos audiciones. Durante la Semana de la Música, me imagino. Sí. Uh-huh. ¿Y qué se siente cuando tienes a tanta gente delante que está esperando, que tiene una expectativa creada con lo que vas a hacer, con lo que vas a tocar? Que te entras, te sube mucho la adrenalina, me imagino, ¿no? Hombre, un poquito sí. Te pones un poco nerviosa, pero es normal. Pero vamos, esta chica, yo creo que es que no se baja del escenario, ¿eh? Porque entre guitarra, teatro, guitarra, claro, no para. O sea, que tienes un espíritu artístico que yo desconocía, pero ya aquí tengo aquí a mi Antonio. Que te lo va chivando. Me lo va chivando. Sí. Muy bien. ¿Y consejos que darías a la gente que, por ejemplo, tiene afición por la música, pero no se decide, le da un poco de vergüenza apuntarse a la escuela? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que deberían de animarse y que nunca es tarde para aprender. Muy bien. Entonces, recomendable. Y María también, como profesora, también recomendable, ¿no? Sí, muy recomendable. Aunque se le da por cortar dedos a veces, sí. ¿Que le da por? Por cortar dedos. ¿Ah, sí? Pero bueno, un guitarrista sin dedos es como un jardín sin flores. María, ¿les haces eso a tus alumnas? Sí, sí, sí. Madre tengo mía. Tengo un cesto lleno de dedos. Madre mía. Bueno, chicas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tener muchísimo cuidado. Bueno, y ahora Cristina. Cuéntame, Cristina, ¿qué experiencia tienes tú con la guitarra? ¿Cuántos años llevas estudiando guitarra? También llevo dos con Gema, empecé con ella. ¿También haces teatro? No, yo no. Tú no. ¿Y por qué? ¿Por qué empezaste a hacer guitarra? ¿O qué es lo que te llevó a estudiar en la Escuela Municipal de Música de Bolaño? Yo tenía ganas de tocar un instrumento, pero no sabía bien cuál tocar. Entonces vi una guitarra y como que me encapriché de ella. Empecé a tocar la guitarra, mis padres decían que no iba a durar, pero al final me acabó gustando tanto el instrumento que estoy muy satisfecha por ello. O sea, una guitarra que había en tu casa por ahí perdida. ¿Quién había en tu casa que tocase la guitarra? ¿Había gente que tocase la guitarra? Una tía de mi padre la tocaba, pero ya nada. y aficionados a la música, que toquen algún otro instrumento en tu casa tenéis? Mi hermano, la trompeta. Ah, tu hermano toca la trompeta, o sea que ya también tenéis ahí... Sí, hacemos ruido por allí. Muy bien, muy bien, eso está muy bien. ¿Ves, Rocío? A eso era a lo que me refería yo cuando decía, muchas veces cuando le decimos, porque yo también tengo una guitarra, y llegué a casa y dije, quiero tocar la guitarra. Dijeron, esto es una moda, se le va a pasar. Y algo así parecido te pasó a ti, Cristina, ¿verdad? Sí, sí. Y vamos, que no es una moda pasajera, que te gusta el instrumento. Ya llevo dos y los años que hagan falta. Entonces decidiste apuntarte a la Escuela de Música Municipal de Bolaños, encuentras a María de Toro, que es tu profesora, que ya me ha dicho Gemma que sí, que es una buena profesora. ¿Tú qué opinas? Cuéntame. Que sí, que es muy buena profesora, ¿sí? Te ayuda mucho y hay te empatía, enseña, ¿no? Sí. Eso es muy importante. ¿Y qué curso haces de guitarra? Bueno, no, me dices que no estás en el conservatorio, que llevas dos años en la escuela municipal. ¿Vas a ir al conservatorio o tienes planteamiento de seguir estudiando música o dedicarte a la música de forma profesional, Cristina? De forma profesional no, me gusta más como hobby, pero sí me gustaría aprender más guitarra. Primero me quiero centrar en los estudios y luego ya seguiría con la guitarra. ¿Y qué estudias? Estoy en primero de bachillerato. Muy bien. Y cuando eliges la guitarra, ¿te parece un instrumento complicado? ¿Crees que es más complicado que otros? ¿Has probado algún otro distinto a la guitarra? Probar otro distinto, la flauta del colegio, que toca a todos los niños pequeños. Pero yo pienso que es un instrumento que tienes que ensayar mucho si lo quieres tocar bien, pero que cuando tú haces una cosa que te gusta siempre la haces a gusto. ¿Cuánto tiempo más o menos le dedicas a estudiar la guitarra? Pues últimamente poco, porque este año estoy con historia y estoy liadilla con los estudios, pero por lo menos el rato antes de ir a clases, y las clases la toco bastante. Bueno, se lo dirá luego la profe cuando ya le demos otra vez el micrófono, a ver si sois buenas o no. ¿Y cantar qué tal se te da? Cristina, cuéntame, porque también cantáis, ¿no? En clase, ¿o no? Sí, acompañamos siempre a la guitarra con nuestras voces. Aunque yo no me animo mucho, son más las otras dos las que cantan más fuerte. ¿Cuántos alumnos estáis en clase de tablatura? Somos 19, creo, pero en nuestras clases solo estamos Gemma, yo y María, las tres. ¿Y qué me dirías si te preguntase qué es para ti la música? Uy, pues para mí la música forma parte de mi vida. Es desde que te levantas hasta que te acuestas, vas con la música. Es la inspiración, lo que te da, lo que te anima. Lo que cuando estás triste te la pones, o cuando estás contenta, sales. Es el motor, ¿no? Sí. ¿Algún artista o algún género que tengas favorito de música? Es que yo creo que depende del momento, te pones una música o te pones otra. Me gustan muchos. A lo mejor Alejandro Sanz, la música suave. Uh-huh. ¿Cantautores o música de partitura clásica de alguna época en concreto? La música del barroco. El barroco, te gusta el barroco. O sea, a ti tú eres complicada, ¿no? Te gusta ahí. Sí. Semicorcheas a tope, ¿no? Y cuando has debutado en la Escuela de Música en esta Semana de la Música, Villa de Bolaños, que recientemente se ha celebrado, ¿Qué sensación has tenido? ¿Qué te ha parecido eso de tener ahí a la gente pendiente de ti y tú trasladarles a ellos lo que sientes cuando tocas la guitarra? Pues muy bonito. Tocar un instrumento que a ti te gusta y ver que a la gente le gusta y disfruta. ¿Y lo que tú sientes cuando tocas exactamente qué es? ¿Qué te liberas? ¿Te pones...? Sí, como tu liberación. Te sientes útil haciendo algo que te gusta y encima si ves que poquito a poco lo vas haciendo mejor, te sientes satisfecha. ¿Y tienes idea de dedicarte a esto de forma profesional en el futuro? ¿Vas a seguir en el conservatorio? ¿O solamente lo haces así como nos decía Gemma, que es algo más suyo, más de hobby, de andar por casa? En principio es un hobby, pero nunca se sabe. ¿Y qué les dirías a la gente que nos escucha, que todavía no se atreve a ir a la escuela de música o que siente una... afición por la música, pero que no se atreve a ponerse a estudiar porque dice, uy, las partituras, la tablatura, yo no puedo, es muy difícil? Pues que se animen, porque a lo mejor si se quedan sin hacerlo, luego se pueden arrepentir. O sea, que tú animas a la gente a sí. Que, porque además los profesores de la Escuela de Música tengo entendido que son como muy enrollados, ¿no? Sí, sí. Yo, los que voy conociendo así poco a poco a lo largo de los programas de radio que estamos haciendo desde que ha empezado el programa, toma nota. Son gente así como, son gente joven, que tiene su afición por la música, que no paran, son gente muy abierta. Eso también supongo que debe ser muy, muy motivador, ¿no? A la hora de estar en, que no es el típico estudio así severo, que parece que te aburre, como sí. Que tiene, no sé, te hace sentir mejor, ¿no? Uh-huh. Te anima. Y bueno, te quería preguntar también, Cristina, si vais a volver a la radio, si os ha gustado la experiencia que estamos llevando a cabo, gracias al trabajo también vuestro, de los alumnos, de los profesores, de la Escuela de Música, que se están volcando totalmente con la radio municipal, porque claro, quieren llevar también a la gente, a todo el mundo, su trabajo y mostrar lo que hacen cada día. ¿Qué te ha parecido esta experiencia de que tengamos un programa en la radio municipal dedicado exclusivamente a la música clásica o a la música en general y a la gente que estudia música en nuestra localidad? Pues muy bien, porque no hay muchos programas que la gente pues extienda su mensaje de la música, y así pues nos van a poder conocer mejor la Escuela de Música. Incluso a lo mejor hay gente que se anima, esa uh-huh. gente que está dudosa, a ir. Y a mí, si me invitáis, vengo encantada. Pues vamos a tomarte la palabra, ¿eh? Y vamos a tratar de hacer un programa de música pues que sea agradable para todo el mundo, en el que la gente aprenda, que sea didáctico, que no sea también, que no sea un programa demasiado pesado, sino que sea un programa ágil, dinámico, divertido, donde todo el mundo pueda participar y donde cada día aprendamos algo más sobre cada instrumento, para que al final pues la música siga teniendo el valor que nosotros queremos darle. Muchísimas gracias por estar aquí, y ahora lo que quiero es escucharos, que creo que vais a tocar algo, ¿no? Por ahí hay una piececilla. Vale. Así es, nos van a tocar La Lluvia, de María Villalón, en directo. Muy bien, pues vamos con ellas y después interrogamos a la profe. ¿Qué te parece, Rocío? Me encanta este planning. Venga, vamos allá. Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya están preparadas las chicas y van a tocar La Lluvia, de María Villalón. ¡A ella! Llueve y las aceras están mojadas. Todas las huellas están borradas. La lluvia guarda nuestro secreto. Llueve. Que dormí Todo un lujo, cuánto arte se respira por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Rocío, ¿qué te parece esta interpretación de La lluvia de María Villalón aquí en directo? Una gozada, ¿verdad? Emocionado. Esto hay que hacerlo más semanas. Más semanas, más a menudo, ¿eh? Sin palabras. Yo pienso que sí. Un fuerte aplauso para las tres chicas que nos han deleitado con esta canción. Bueno, y ahora vamos a interrogar un poquito a la profe, a María de Toro. Pues sí, aquí tenemos a María, la profesora de tablatura de la Escuela Municipal de Música de Bolaños. María, tú tienes 36 años, ¿verdad? Así es. María de Toro López, profesora de guitarra por tablatura de la Escuela Municipal de Música de Bolaños. Cuéntame un poquito, a mí me gustaría también ahondar un poco más así en tu pasado. Bueno, todo lo que se pueda contar, claro, María. De cómo surge en tu vida la afición por la música, el gusto por la música. ¿Cómo, de dónde te viene ese gusto? Bueno, pues yo creo que me viene de herencia. Yo creo que ya lo llevo en la sangre porque mi padre siempre ha tocado la guitarra. Y bueno, como mucha gente sabe, mi padre es cantador de flamenco, grabó un disco hace ya 5 años y es muy aficionado a este estilo de música. Entonces, pues yo siento la música desde otra perspectiva, pero la siento muy adentro, creo que es innata. La llevo, o sea, que la llevas ahí desde que te salieron prácticamente los dientes, porque sí. También creo haber oído por ahí que tenías una bisabuela que tocaba los palillos o las castañuelas, como se suelen conocer. Mis tíos cuentan que mi bisabuela, por parte de mi padre, tocaba muy bien las castañuelas, y mi abuelo, Ladislao, siempre han dicho, yo lo he escuchado alguna vez, muy poquitas, porque ya era mayor, pero mi abuelo Ladislao cantaba flamenco muy, muy bien. O sea que tú el flamenco, digamos, que lo sientes y lo vives. Yo el flamenco me lo ha inculcado mi padre, porque es verdad que cuando yo era pequeña no era un estilo que me atraía. Es igual que la música clásica, tienes que estudiarla, escucharla para que te llegue, para que te llene. Y mi padre, bueno, pues en ese camino sí que me encauzó y... Te ha abierto mucho el oído, claro. Las sensaciones o el interpretar sí, un poco también sí, una el música sentirlo. Que no es fácil de comprender sí, y que tienes pero que sentir mucho. Yo creo que ¿no? pasa con cualquier estilo. Para entenderlo tienes que estudiarlo, tienes que escuchar mucha música... Y bueno, yo no soy cantadora de flamenco, pero... A mí me encanta. ¿Algún favorito tienes por ahí o favorita? Pues yo es que es complicado elegir. A mí me gustan muchas cantantes. Yo admiro voces. Sí. Y me gusta mucho Enrique Morente, me gusta mucho su hija Estrella Morente. Estrella. Me encanta Pastora Soler, me encanta Diana Navarro. Pasión Vega. Me encanta Pasión Vega, me encanta Rocío Jurado. Sí, la verdad es que estás hablando de las grandes, porque además, bueno... Enrique Morente, que en paz descanse, también fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Con esa fusión que hacía con los Lagartijanic, toda esa música ya como más vanguardista, mezclando el flamenco más hondo. Sí, me gusta también Valderrama, porque mi padre es muy aficionado a Valderrama, y también me gusta. No, sí. Tiene una voz muy, la verdad que... Muy dulce, voz muy dulce. ¿A qué edad empezaste, María, con tu guitarra? ¿Cuántos años? Yo empecé muy pequeña porque yo veía a mi padre tocar y yo, pues, aunque no tocaba, pues tocaba la guitarra. Cogía la guitarra de mi padre y mi padre me enseñaba algunos ejercicios facilitos porque era muy pequeña. Pero yo empecé con 7 años, con Isabel Chacón, aquí en Bolaños. Y después pues seguí con Juan Antonio Córdoba, que era un profesor de Almagro, mi gran maestro, que fue el que me inició en el flamenco, porque mi padre tenía mucha ilusión con que yo aprendiera a tocar flamenco. Claro, pero bueno, siempre el papel de los padres en estos casos es fundamental, ¿no? Porque te dan un poquito el empujón para claro, poder... Claro, yo tengo que agradecérselo a mi padre eternamente, que yo haya aprendido a tocar la guitarra y a disfrutar del flamenco y de otros muchos más estilos, porque luego ya he ido... ahondando y conociendo otros estilos que son igual o tan interesantes tan como... Interesantes. Claro, y además un músico tiene que ser también como ecléctico, ¿no? Tiene que tener mucha amplitud de estilos o tener el oído acostumbrado a diversos... Yo soy muy curiosa. Claro. Entonces, siempre estoy abierta a nuevos estilos, claro, y pues a conocer formaciones nuevas. Me gusta mucho escuchar grupos nuevos que apenas la gente los conoce. ¿Y qué recuerdas, María, de tus maestros? ¿Qué papel han jugado en tu vida? ¿Qué recuerdos tienes así? Cosas que te hayan marcado, porque siempre los maestros, las maestras, como que nos dan, nos dejan una huella siempre, ¿no? Dentro, nos dan ahí pues, algo, nos dejan como un legado que siempre se recuerda, ¿no? Pues yo mis recuerdos de Isabel y de Juan Antonio son, siempre me han dejado buen sabor de boca y mejor del corazón. Son los que han creado la formación que yo tengo y me han enseñado todo lo que sé. Entonces, bueno, todo lo que ellos me han enseñado, y sobre todo Juan Antonio Córdoba, que falleció ya hace años, pues, no sé, lo llevo todo con mucho cariño porque creo que de una forma muy, no sé, creo que estoy mostrando lo que él me enseñó y es que no me sale la palabra. Bueno, estás como tratando de mantener vivo un poco el espíritu o sí, aquello sí, que él te iba transmitiendo y que tú ahora de alguna manera también estás transmitiendo a tus alumnos. Sí. Yendo hacia el tema didáctico, que es un poco también lo que nos ocupa, porque estamos aquí precisamente por eso, por el programa de Toma Nota, en el que tratamos también de trasladar a los oyentes de nuestra localidad y de aquellas localidades donde se escucha nuestro programa ese gusto y esa... ese interés por la música. A ti, como profesora de la Escuela Municipal, ¿qué te aportan tus alumnos? ¿Qué recibes tú de ellos cada vez que das una clase o te enfrentas a una clase? Yo, desde que llevo en la Escuela de Música dando clase y han pasado ya muchos alumnos por mis clases, creo que yo aprendo más que ellos. Ellos me enseñan todos los días algo. Me aportan mucha riqueza y bueno, cada alumno es un mundo y bueno, la verdad es que me aportan muchas cosas. Y en cuanto a la metodología, María, ¿tienes alguna metodología? Porque claro, hemos hablado de que la guitarra por tablatura pues no requiere a lo mejor esa rigidez que requiere el solfeo. ¿Cuáles son tus métodos o qué? ¿Cuáles son las actividades que pones en práctica para motivar a tus alumnos? Bueno, pues primero empezamos poco a poco, conociendo el buen uso de las manos, empezamos a conocer acordes, hacemos ejercicios, arpegios, trémolos y empezamos a tocar piezas facilitas que ellos pueden ir acompañando y también... vamos metiendo canciones fáciles que ya empiezan ellos a tocar y bueno, ya la cosa se va complicando conforme van avanzando las clases y los cursos. Y aparte de la guitarra, María, ¿dominas algún otro instrumento o has estudiado otro tipo de disciplina musical como el canto? Pues estoy, bueno, empecé a estudiar canto ya hace unos años con un profesor de Almagro, con Justo Vicente Fernández. Estuve 2 añitos en Almagro y después me pasé a una soprano estupenda de Ciudad Real, que es Patricia Gozalo, y estuve también 2 años con ella. Y ahora pues sigo con otra gran profesora, con mi profesora actual, que es Cristina Gómez Limón, que es la profesora de canto de la Escuela de Música de Bolaños. Y bueno, pues me gustaría seguir con el canto porque realmente me apasiona, creo, yo siempre me he sentido cantante. Y bueno, esto de estudiar canto me imagino que ha dado sus frutos, además sé que ha dado sus frutos, porque tú ya tienes proyectos que han echado a andar, proyectos muy interesantes, que mucha gente de la localidad, y de no solo la localidad, sino de fuera conocen, puesto que hay por ahí dos grupos de música de los que tú formas parte. Sí. Uno de ellos es Dolce Nanel. ¿Qué tipo de música hacéis, las de Dolce Nanel? ¿Y cuánta gente estáis en este grupo? Bueno, pues en Dolce Nanel estamos 5 personas. Los 5 somos compañeros y amigos de la Escuela de Música. Está Loli Calvo, que es la directora. La directora. Sí. Está Julia Ardines, que es la profe de Música y Movimiento. Está Sergio Camacho, que es el profesor de trompa. Está Carlos Piñeiro, que es el profesor de piano, y estoy yo. Y el tipo de música, bueno, en principio nos centramos más en la música barroca, pero ahora nos hemos abierto a otros estilos y a otras épocas. ¿Qué soléis hacer, María? ¿Vosotros componéis o hacéis adaptaciones de temas? De momento hacemos adaptaciones, pero nos gustaría empezar a componer, además que es algo que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo a Loli, que me lo ha propuesto ya muchas veces, y podíamos hacer algo nosotros, tener alguna pieza nuestra, canciones nuestras, porque ahora también estamos tirando mucho de repertorio gallego y canciones portuguesas. ¿Habéis grabado alguna maqueta o algún...? Está en proyecto, la queremos grabar en breve, y lo que pasa que bueno, las ocupaciones tampoco nos dejan mucho tiempo, pero bueno, sí está proyecto. Pero sí que hacéis muchas colaboraciones con el ayuntamiento, sí, instituciones así. ¿Que habéis hecho algún espectáculo en concreto vuestro en algún...? Sí, estas navidades dimos un concierto en un pub de aquí de Bolaños, y después también dimos el concierto de Año Nuevo en la iglesia. Y bueno, pues proyectos, pues seguir tocando. Estamos ahora, pues si nos llaman para algún acto, y sobre todo nos tocamos en muchas ceremonias civiles y religiosas, y esperemos que los proyectos sean muchos a largo plazo. Sí, porque tú sabes que esto del esfuerzo y del trabajo constante al final tiene sus frutos, sí. No tiene su recompensa. Lo que pasa es que las cosas que merecen la pena, pues parece que tienen un recorrido más largo, pero al final, pues nada cae del cielo, sí. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí. Y en ámbitos como el del arte, y en concreto en este que nos ocupa, que es el de la música, sabemos que es difícil, pero que bueno, que la gente que os dedicáis a esto, pues al final se os valora y se cuenta con vosotros. Y hay por ahí otro grupillo que sé que tú también eres un poco el alma de ese grupo. Cuéntame qué hace Reza, cuándo nació y qué tipo de música es el que vosotros estáis ahora mismo haciendo con este grupo del que tú formas parte también, aparte del que hablábamos antes. Pues Reza es un grupo de rock que nació en Ciudad Real en el 2009. Es un grupo que lo componemos 5 personas, 2 guitarras, que es Javi y Rafa. ¿Son de Bolaños, Javi y Rafa? No, la única componente del grupo de Bolaños soy yo. Los demás, pues Javi es de Toledo, Rafa es de Ciudad Real, Pedro, que es el batería, es de Villarrubia, y Santi, que es el bajista, es de Madrid. Entonces ensayamos en Ciudad Real, nos juntamos todos allí y bueno, pues allí hacemos nuestro rock particular. Y cuéntame cómo nace, o sea, ¿les conoces de forma fortuita? Sí. ¿Son compañeros? No, los conozco de forma fortuita. Conocí a Javi, que fue el primero que conocí, en un curso de canto en la Escuela de Música Moderna de Ciudad Real. Cuando salimos de la primera clase, Javi le gustó mucho cómo cantaba y cómo canté en la primera clase, y me estuvo hablando de su trayectoria como músico y como cantante también, y bueno, pues me propuso el hacer este proyecto. Luego Javi me presentó a Rafa, que era un amigo suyo de allí de Ciudad Real, que tocaba muy bien la guitarra, Y Rafa nos llevó a Santi, que era otro amigo suyo de otra formación que tocaba el bajo. Y después, por último, llegó Pedro. Que es ¿Y de qué forma estáis trabajando, María? ¿Vosotros os juntáis todas las semanas? ¿Tenéis un local para ensayar? Sí, tenemos un local, porque hay una serie de locales en Ciudad Real que para los grupos de allí. Y ensayamos todos los domingos, que es nuestro día de ensayo. Y bueno, llevamos ya 3 años y medio componiendo nuestros propios temas. Todos los temas que tenemos son nuestros. Y bueno, pues ahora esperando a que salgan muchos conciertos. Este verano ya hemos tocado bastante en Ciudad Real y en los pueblos de alrededor. Y nos gustaría pues seguir con este proyecto, porque creo que estamos haciendo algo estupendo. Yo pienso que es algo muy novedoso, también muy complicado de mantener. ¿Habéis grabado ya alguna maqueta? Sí, tenemos una maqueta grabada y bueno, a lo largo de este año nos gustaría ya pues grabar nuestro primer disco en Madrid. ¿Y vais a tener algún tipo de producción que os apoya o vais a producirlo vosotros mismos? En principio somos nosotros los que lo vamos a producir, pero bueno, no sabemos lo que pueda pasar a lo largo del año. Y aparte de estos proyectos, María, ¿tienes algún proyecto más? Porque tienes Dolce Nanel, tienes Reza, ¿vas a seguir estudiando en el conservatorio? ¿Tienes algún proyecto de otro tipo, de continuar algunos estudios en otro ámbito que no sean música? Bueno, yo, aparte de acabar mi carrera de filología hispánica, que estoy a punto de acabar, pero con tanto trabajo y tantas historias es complicado, pero espero terminarla pronto. Y pues me gustaría seguir estudiando, me gustaría también empezar el conservatorio, porque una de mis ilusiones es hacer canto seguir con mi piano, que he empezado este año. También haces piano, eres una persona multidisciplinar. Flamenco, rock, música barroca. Me parece que una artista muy completa, ¿no? Porque tocas muchos estilos, te mueves en muchos ámbitos, a muchos niveles, y yo creo que eso debe ser muy enriquecedor, ¿no, María? Sí, la verdad es que la música yo creo que forma parte de mí, entonces no concibo lo que es el día a día sin que la música esté en mi vida y en mi trabajo. Porque aunque es trabajo, para mí es un placer. Claro, es algo que te alimenta, ¿no? Sí, diariamente. Total. ¿Y tienes algún artista o algún género favorito sobre el que quieras profundizar o que te emocione especialmente? Pues es que me emocionan muchos estilos y hay muchos cantantes que hacen sentir la música de una forma muy especial. Yo soy un amante del rhythm blues, del soul, me gusta mucho la música negra, me gusta mucho el gospel también. Claro, también tiene que ver con el sentimiento flamenco, ¿no? Son músicas como muy raciales, sí, que tienen muchísimo. Sí, sí. Y yo antes escuchaba mucha música negra, me encantan cantantes como Mariah Carey o Whitney Houston, Celine Dion, Alicia Keys. Uh-huh. O sea que el inglés también, la filología inglesa va a ser también necesaria, ¿eh? Sí, yo, sí. El inglés es siempre necesario. Es necesario para todo, sí, ¿no? Sí. Y luego, pues bueno, también me gusta mucho el rock, entonces hay grupos que me encantan como los Foo Fighters, Muse, Radiohead, los Red Hot, los Smashing, yo qué sé. O sea que vamos a ver, yo creo que después de este programa tan interesante que hemos tenido hoy, Antonio, vamos a tener que invitar a María, la vamos a tener que emplazar para que nos haga un poco de orientadora de otros estilos también musicales y que nos descubra grupos. Desde luego que sí. Personas así que. Invitada queda. No, yo pienso que puede ser muy interesante, María, porque como nosotros el afán es ir creciendo poco a poco, hacer que la radio municipal sea pues un elemento de participación donde todo el mundo más o menos tenga cabida y que podamos ir contando y explicando los proyectos que hay a nivel de asociaciones, a nivel cultural, etcétera, creemos que con gente así que tiene tanto talento en Bolaños, que bueno, que que la cultura con B de Bolaños es un poco lo primero, lo que uh-huh. nos interesa, y animar a todo el mundo a que siga viniendo a la radio. Entonces igual te tienes que plantear, o te voy a lanzar un poco la historia de que vengas a la radio y que nos hagas un programa de estos así de música alternativa, para que vayamos también cultivándonos en esa otra música fuera de la radiofórmula habitual a la que nos tienen acostumbrados y con la que nos bombardean día a día, para que el oído se nos abra y también el alma a otros sonidos, ¿no? Que sí, eso siempre es súper interesante. A otros estilos totalmente nuevos. ¿No te parece? A mí me parece interesantísimo, además yo soy muy curiosa. Sí. Y bueno, también se me ha pasado un poco, porque claro, es que esto de hablar de música es amplísimo. Es amplísimo, por eso amplísimo. Digo que se nos quedan cortísimos los programas. Claro, yo por ejemplo, aparte también soy muy aficionada a la música clásica, como no, pero también hay otro estilo que me encanta, que a mí me apasiona, que es el fado. ¡Uy, Portugal profundo! Yo creo que en otra vida fui portuguesa, porque cada vez que escucho un fado yo me emociono muchísimo. Bueno, pero a mí me pasa eso también. Cuando estuve en Lisboa, que estuve hace un par de años con unas amigas, y yo creo que a la gente que nos gusta así la música, a mí también me gusta mucho el flamenco y bueno, la música negra, etcétera, yo creo que nos pasa con ese tipo de músicas tan sentidas, ¿no? Porque con el tango... Sí. Yo que he tenido oportunidad de vivir en Argentina un tiempo, es un poco parecido. Yo me sentía en Lisboa y me parecía que estaba en Buenos Aires, ¿no? Porque ese fado ahí, sí, no sé, tan profundo, que aunque no conozcas la lengua, no es necesario saber lo que están diciendo, ¿no? Porque sí, te está llegando, te está tocando la fibra, pero... total. Entonces, pues no sé, igual es una María Pontes bolañega en potencia, María. ¿Quién sabe, no? No lo sé, pero sí es verdad que una de mis grandes ilusiones, que no sé si algún día la podré llevar a cabo, sería poder publicar un CD de fados, porque me encantaría hacer un CD de fados. Lo que pasa que, bueno, es una ilusión. No sé si algún día podrá ser, porque ya tantos proyectos... Pues. Bueno, pero sabes que la gente con proyectos es, yo creo que al final es la que merece la pena, ¿no? La gente que se mueve, que hace cosas, que tiene un espíritu creativo, es la gente que al final pues tiene cosas que dar, ¿no? A los demás. Y bueno, sois vosotros, los profesores de la Escuela de Música, sois ejemplo de ese trabajo diario, continuo, que sacrificáis muchas horas de vuestro tiempo libre para hacer lo que realmente os gusta, que es la música, y que eso no se ve. La gente eso no lo ve. La gente no ve que tú te levantas temprano, que te vas a Ciudad Real, que tienes una reunión con tu compañero de grupo, que ahora renuncias a un encuentro con amigos porque tienes que ensayar, porque tienes que ir al conservatorio, tienes clase. Esa es otra parte de la vida del músico que no se ve y que la gente no valora. Entonces yo creo que, aprovechando que tenemos aquí un poco los micrófonos a nuestra disposición, que cuentes todo el esfuerzo que requiere este trabajo, ¿no? Al que tú te dedicas. La verdad es que yo creo que todo es sacrificado. Todo lo que te gusta en la vida, pues conlleva un sacrificio. Pero si luego la recompensa es la que yo tengo, por ejemplo, con todo lo que hago, merece la pena total. Total. Y bueno, la experiencia de este primer programa al que has venido, y que seguramente no va a ser el último, porque tú tienes que venir a contarnos muchísimas cosas de Dolce Nanel, de Reza, de Mil Historias, del Fado, cuando hagas tu CD. Bueno, vas a venir a contárnoslo. ¿Qué te ha parecido? Yo, a mí, la radio, ya se lo comenté a Antonio, que a mí es un medio que me gusta mucho, me apasiona. Sí, tiene... Sí, porque... Tiene magia. Sí, tiene magia, porque expresamos a través de la voz. Claro. Y para ti la voz es tu instrumento, ¿no, María? Aparte de la guitarra. Para mí la voz es mi vida, sí. Pues ya sabes, estamos encantados con el programa este Toma Nota. Sobre todo estamos encantados con la respuesta que hemos obtenido de parte vuestra, de la Escuela Municipal, y queremos que este proyecto siga vivo, que podamos aprender muchísimo, que estamos aprendiendo, ¿verdad, Antonio? Yo muchísimo, yo me estoy quedando con los ojos como platos, ya me estáis viendo, ¿no? Estamos aprendiendo muchísimo de vosotros, de además, pues eso, sois personas que estáis trabajando por la cultura, estáis educando a la gente joven y a la gente no tan joven, y siempre, bueno, la música siempre es un placer, gente que se dedica a la música, y además teneros aquí es un lujo. Con lo cual yo os sigo invitando a que estemos los que estemos aquí en los micros, que sigáis viniendo, que sigáis aportando ideas, que vosotros mejor que nadie nos vais a enseñar cada día y que, bueno, que aquí tenéis vuestra casa. Pues muchas gracias. Yo creo que este proyecto es un proyecto muy interesante en el que se puedan aportar muchas cosas muy interesantes, sí. Yo solamente quiero decir que gracias una y mil veces a vosotros, a los profes de la Escuela de Música, a Loli como directora, que enseguida estuvo, bueno, la teníamos de la mano, enseguida se vino, se sentó con nosotros, estuvimos pensando nombres, pensando secciones, que esto es algo que va a seguir creciendo y que cualquier propuesta que vosotros tengáis, pues aquí estamos para recibiros. Pues aquí seguiremos acudiendo de vez en cuando. Muy bien, y por último, María, recomendaciones. ¿Qué libro nos vas a recomendar? Bueno, pues yo, que me gusta mucho leer, voy a recomendar un libro que se llama El ruido eterno, de Alex Ross. ¿De qué va? ¿Qué trata? Pues es un ensayo que narra la apasionante historia del siglo XX a través de su música, desde la Viena de antes de la Primera Guerra Mundial hasta el París de los años 20, desde la Alemania de Hitler o la Unión Soviética de Stalin a Nueva York, al Nueva York de los años 60, transportando a los lectores por el laberinto del sonido moderno. Alex Ross nos descubre las conexiones entre los acontecimientos más importantes y los compositores más influyentes, hombres que se rebelaron contra el culto al pasado clásico, lucharon contra la indiferencia del gran público y desafiaron a dictadores. Alex Ross ha firmado un libro imprescindible sobre un tiempo fascinante y caótico y ruidoso a la vez. Es un trabajo, yo creo que es un trabajo excelente y me atrevo a decir que imprescindible por su capacidad para desentrañar el misterio de la música en un siglo cargado de ambigüedad. Una joya que además es aún más disfrutable si vas a la web y escuchas al mismo tiempo los fragmentos musicales sobre los que habla. Se trata de un ensayo demoledor y maravilloso. Sin duda es una obra de referente tanto para melómanos como para profanos en la materia. Pues tiene una pinta maravillosa. Sí. ¿Por qué lo recomiendas? Sí, sí, yo a mí me apasionó. A mí no me gusta tampoco desentrañar nada de los libros porque creo que el lector debe ir descubriendo y creo que es un libro que deberían de descubrir todos los lectores. ¿Y dónde lo conseguimos? ¿En cualquier librería, María? Bueno, ¿o tenemos que buscarlo así? No sé si estará en cualquier librería, pero si se pide, no hay ningún problema en que el librero pues lo traiga en un corto periodo de tiempo. Muy interesante, ¿no, Antonio? Muy interesante. Muy interesante todo el programa, muy interesante los profes y los alumnos de la Escuela de Música que se vienen aquí con su guitarra, cargados con sus partituras, con sus canciones. Bueno, esto es una revolución. La verdad es que fíjate si nos han hablado de cosas de la historia y los orígenes de la guitarra, de los tipos de guitarra, qué es la tablatura, los hemos entrevistado y le hemos pedido sus impresiones, las recomendaciones y llegamos a la pieza desconocida. ¿Qué nos tienes que contar de esta pieza desconocida? Danos unas pequeñas pautas. Bueno, pues voy a dar poquitas pautas porque, bueno, es desconocida, pero creo que para mis alumnos no va a ser muy desconocida. Entonces, en cuanto la escuchen, creo que alguno de ellos va a llamar. En cuanto suene la primera nota, quizá, ¿verdad? Seguro, seguro. A ellos sí que se lo he puesto fácil. Solo voy a decir que es... Bueno, es una pieza clásica y es de un compositor italiano... Y ya poco más voy a decir. Poco más decimos. Sí. Bueno, sí. Pues vamos a ir a la pieza desconocida y desde aquí os despedimos y os damos las gracias a Gema, a Cristina y a ti, María. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y que esperamos teneros muchas veces más por aquí, por los micrófonos de Radio Bolaños. Un placer. Gracias.